amarte, amor, es tanto que mi voz te habla sin palabras. El temor de amarte, amor, es tanto que tu honor me está minando el alma. Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido. Y paso a paso y poco a poco acerco hacia tu cuerpo, te estrecho entre mis brazos, me muero en un te quiero y me convierto en ti. Volviendo loca, el perfume de tu amor se parece al sabor que me dejó tu boca. Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido. Y paso a paso y poco a poco te acerco a tu cuerpo, te estrecho entre mis brazos, me muero en un te quiero y me convierto en ti. Tú en el viento, tú.